Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es jueves 14 de enero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la obra infantil El primer cuento de polifonía del colectivo de teatro Luna Sol, que se presenta en el Patio de Comedias de Quito. La información llega de la mano del periodista Osvaldo Mancilla. En esta emisión escucharemos en el segmento El Especial del Día a Abdón Ubidia, reconocido escritor e intelectual ecuatoriano, quien expone su punto de vista a favor de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantenga su autonomía frente al proyecto de la Ley de Cultura que está a punto de pasar a segundo debate en la Asamblea Nacional. El periodista Francisco Torres nos trae además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo sobre el drama de la cárcel de Guantánamo y una nota sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya meta de cumplimiento será en el año 2030. El periodista Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Colectivo Luna Sol presenta la obra El primer cuento de polifonía en el Patio de Comedias. En esta emisión, nuestra compañera Patricia Robalino nos trae una entrevista con Rosario Rivadeneira de Galarza, directora del Centro Cultural de Integración, ubicado en el Centro Histórico de la capital. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mancilla, quien nos presenta un trabajo sobre la obra de teatro infantil El primer cuento de polifonía del colectivo Luna Sol, que se está presentando en el Patio de Comedias. El colectivo de teatro Luna Sol está presentando hasta el 31 de enero la obra infantil El primer cuento de polifonía en el Teatro Patio de Comedias. Es una historia donde se encuentran Auguria de las Mercedes y Polifonía Cachimuelo, dos cuentacuentos, para celebrar la Asamblea Nacional de Cuenteros y tratar asuntos relacionados con su oficio. Solange Cubi y América Pazimiño, integrantes del colectivo Luna Sol, utilizan dos grandes títeres para protagonizar a las cuenteras, quienes nos llevan por la magia del teatro gestual. Solange Cubi, al referirse a la obra, comentó: la obra inicia con la reunión de las últimas dos cuenteras que existen. No se sabe en qué lugar, ni no se especifica nada de esto, pero son las últimas cuenteras que hay, y ellas siempre se reúnen para conmemorar el aniversario de su escuela, de su alma mater. Entonces, dentro de esta sesión, tradición solemne que existe, está el contar cuentos, ¿no? Entonces primero va el miembro más antiguo, que es Aguria de las Mercedes, que cuenta un cuento, y después va Polifonía. Bien, ¿cuántas personas participan en este espectáculo? Dos personas, Aguria y Polifonía, dos actrices, se cuentan dos cuentos con títeres muñecones grandes y títeres de luz negra. Luna Sol está especializado ya 20 años, estamos conmemorando los 20 años de Luna Sol, que cuenta cuentos para niños y niñas. Entonces existe una trilogía de cuentos, ¿no? El primero es Cuentos para Pocas Flores, El Camino de la Mariposa, y es el primer cuento de Polifonía. Son la trilogía de la cuentera Aguria, que va contando diferentes cuentos a los niños por diferentes lugares. Ella dice que es de Pocas Flores, un pueblo que, muy contrariamente a su nombre, tiene muchas flores. Entonces se cuentan cuentos a los niños, o sea, es estrictamente de cuenteros. Bien, coméntanos un poco cómo se sienten ustedes en el Teatro Patio Comedias, que es un espacio pequeño y donde tenemos el público más cercano, digamos, al... Es como bastante íntimo, ¿no? O sea, es un lugar bonito, bastante íntimo para que los niños, niñas, adultos también, porque normalmente tenemos bastante afluencia de adultos, vean el espectáculo muy de cerca, ¿no? Muy íntimo. La cuestión de las luces negras es mejor verlo así en espacios íntimos, porque en espacios más grandes tal vez se pueda perder. La luz negra se utiliza con colores y telas fluorescentes, en donde el actor utiliza completamente el traje negro y los personajes, que son los títeres, son los que brillan. Y en este caso el espectador viene a ser también parte del evento. Claro, sí, o sea, lo que se intenta hacer es una reflexión frente a este gran problema que existe, que ellas nombran dentro de esta reunión, que los padres ya no cuentan cuentos antes de dormirse, que por el internet, por la televisión, por el TV cable, por los juegos de video, por todas estas cuestiones ya no existen cuentos, o sea, los cuentos se están perdiendo, y ellos lo que quieren rescatar es esta habilidad, esta esencia de contar cuentos, ¿no? De contar los cuentos los unos a los otros. El primer cuento de Polifonía relata dos historias, cada una contada por las asistentes a la Asamblea General de Cuenteros. Con este montaje, Luna Sol, con 20 años de producción teatral, reafirma su compromiso con la niñez de nuestro país. Las funciones son los sábados y domingos a las 11 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, la muestra Pinturas Frescas del artista quiteño Patricio Ponce permanecerá hasta el 31 de enero próximo en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Se exhiben 50 obras en diversos formatos y técnicas. Los elementos de la cultura popular y local son los ejes de esta exposición. Se pueden ver desde referentes de la música y del cine hasta personajes religiosos. En la exposición se reúnen los trabajos que el artista ha realizado en los últimos 9 años. En Ibarra, el libro Gerencia Educativa, un reto en la educación moderna, de Luis Fernando Revelo, se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. En la obra, el autor describe los últimos avances en la administración educativa y los retos que se deben enfrentar para brindar una educación actual y de calidad en el país. En Quito, la obra danzaria La Ciudad Invisible, interpretada por la bailarina ecuatoriana María Luisa González, se presentará hoy y mañana a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La artista, junto al colectivo La Memoria del Cuerpo, retoma en esta pieza el tema de la ciudad de Quito y sus historias, a través de la locura y la cordura de su personaje Anita Bermeo, la torera. La obra es dirigida por Jorge Mateus. En Cuenca, el documental ecuatoriano Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo, se proyectará hoy a las 18:30 en el Museo Pumapungo. En la cinta se aborda la desaparición de los hermanos Restrepo en 1988, en situaciones hasta la fecha desconocidas. Por ello, antes de la proyección se leerá una carta del padre de los protagonistas del documental, Pedro Restrepo. Él explicará algunas de las situaciones que vivió con su familia para llevar adelante el proceso de búsqueda de sus hijos y las dificultades de enfrentarse a algo desconocido. Reportó para Identidad, Francisco Torres. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La Paz. El carnaval minero se llevará a cabo el 23 de enero en la ciudad boliviana de Potosí. En la celebración, los mineros bajan desde el Cerro Rico las imágenes de Cristo crucificado y la Virgen María, que son parte central de la fiesta. Las explosiones de dinamita dan inicio a la fiesta. Morenos caporales mineritos hacen su paso hasta llegar a la plaza de la ciudad y dispersarse. Luego cada quien se traslada a las sedes de las cooperativas de la zona para seguir la fiesta, siempre acompañados de las imágenes de la Virgen y Cristo. Matanzas, Cuba. El pianista cubano Fran Fernández y la Orquesta Sinfónica de Matanzas ofrecerán un recital con motivo de la reinauguración de la Sala José White el 28 de enero próximo en la provincia cubana. Los artistas interpretarán obras como La Bella Cubana de José White, el Concierto 23 del austríaco Wolfgang Amadeus Mozart y piezas del cubano Ernesto Lecuona. La Sala José White, de estilo neoclásico, está sometida desde hace 3 años a labores de restauración. Radio CCE, 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Estados Unidos debería cerrar en cuanto antes el centro de detención en la bahía de Guantánamo y desmantelarlo, dijo una experta de la ONU. La relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Mónica Pinto, dijo que Estados Unidos viola los derechos humanos cada día mientras sigue operativo el centro penitenciario en Cuba, al que fueron trasladados los primeros prisioneros hace 14 años. Su llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que cierre el centro después de años de discusiones sobre su futuro fue apoyado por un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Mónica Pinto habló con Radio ONU. Usted y un grupo de otros expertos de la ONU han enviado una carta abierta al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué piden en esa carta? Mire, en esa carta pedimos lo obvio, que se cierre rápidamente el centro de detención de la bahía de Guantánamo, que se ponga punto final a la prolongada detención arbitraria de todas las personas que están en esa condición, en ese centro, y que en todos los casos haya un juez independiente e imparcial que pueda asegurarles un proceso judicial con las debidas garantías. También pedimos que se establezca una comisión o una entidad independiente que pueda recibir las denuncias de todas las alegaciones de torturas y malos tratos que puedan haber recibido las personas que estuvieron alojadas en Guantánamo y las que siguen alojadas, además de 100 personas así, que el gobierno de los Estados Unidos le garantice el derecho al recurso a todas esas personas para poder reclamar, que se desmantele completamente la base de Guantánamo de manera de que no pueda ser utilizada para ningún tipo de actividad relacionada con personas detenidas y que se investigue, se procese y eventualmente se castigue a todos aquellos militares y civiles de la administración que pudieron haber cometido tortura, trato cruel, inhumano o degradante, o que la pudieron haber ordenado, tolerado o instigado. ¿Y cuál es la situación actual de los presos que se encuentran en el centro de detención? ¿Cuántos hay y cuáles son las perspectivas que enfrentan? De acuerdo a las informaciones que nosotros disponemos, hay 107 detenidos todavía en la cárcel de Guantánamo. El presidente de los Estados Unidos en el 2009 prometió que la iba a cerrar lo más rápidamente posible. Creo que en ese momento prometió que la cerraba en el plazo de un año aproximadamente. Sabemos que se han tomado medidas en estos últimos años, como que ha habido un informe del Congreso de los Estados Unidos blanqueando el uso de técnicas de tortura y de malos tratos respecto de los prisioneros en Guantánamo, y que esto ha permitido una decisión administrativa de prohibición de la tortura, que luego se transformó en una norma legislativa que va a entrar en vigor en este 2016. Pero básicamente esa gente sigue ahí en ese suerte de no man's land, en el cual no hay un juez que pueda estatuir sobre la legalidad de esa detención y mucho menos sobre la responsabilidad penal que pudieran tener esas personas por los delitos por los cuales se las tiene detenidas. ¿Y cómo explica usted que hoy en día pues Guantánamo siga operativo a pesar de la orden ejecutiva del presidente Obama, pues nada más entrar en la presidencia? O sea, ¿cómo se explica este retraso? La impresión que uno tiene es que no son jurídicos los obstáculos que enfrenta el presidente, sino que indudablemente hay aquí un juego de pesos y contrapesos de tipo político, que es lo que seguramente le debe estar haciendo más difícil tomar esta decisión. Jurídicamente, a la luz del derecho que rige en los Estados Unidos, es imposible pensar que lo que Estados Unidos está haciendo en la base de Guantánamo es conforme a derecho. Y en ese contexto de papel de liderazgo que juega Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, ¿por qué es tan importante precisamente el cierre del centro de Guantánamo? Porque Guantánamo, en definitiva, lo que hace es colocar prácticamente en el mismo nivel las técnicas que usan los terroristas y las técnicas que usan los estados. Y esto es lo que no es tolerable. Entonces, la guerra contra el terrorismo, si es que es una guerra, hay que librarla con el Estado de Derecho de acompañante. Y esto exige respetar todas las debidas garantías, tener jueces independientes e imparciales y tener legislación adecuada para poder eventualmente responsabilizar en temas criminales a aquellos que hayan cometido crímenes. El presidente Obama ha dicho en más de una ocasión que sigue trabajando en el asunto y que su intención es que realmente se cierre antes de que termine su mandato. ¿Usted lo cree probable? Yo me parece que sería muy importante para una gestión como la del presidente Obama que pudiera cerrar su mandato presidencial con esta gran noticia, no solamente para el pueblo de los Estados Unidos, sino para los defensores de derechos humanos del mundo. Escuchábamos a Mónica Pinto, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Naciones Unidas instó a los países a cambiar la manera en que se ejecutan las políticas de desarrollo para pasar a la fase de implementación de la recientemente adoptada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ese programa consta de 17 objetivos globales destinados a erradicar la pobreza y combatir el cambio climático, entre otras cosas. En un evento para analizar la ética en materia de desarrollo, el vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, instó este miércoles a abandonar los mecanismos aislados y optar por acciones integradas entre diferentes sectores. Esta nueva manera de pensar y trabajar también se aplica a la cooperación internacional para el desarrollo. Se necesitarán contribuciones de la comunidad internacional, el sector privado, la sociedad civil y el mundo científico y académico, de modo a cumplir con los objetivos adoptados el 25 de septiembre pasado, señaló el alto funcionario. Eliasson subrayó que es un imperativo ético y moral asegurar que los objetivos de desarrollo sostenible se conviertan en una realidad para los miles de millones de personas que han depositado grandes expectativas en los cambios positivos que propone ese plan. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Especial del día. Pasamos ahora a escuchar un diálogo con el reconocido escritor e intelectual ecuatoriano Abdón Uvidia, quien expone su posición acerca de la autonomía de la Casa de la Cultura ecuatoriana frente a la nueva Ley de Cultura que está a punto de entrar a segundo debate en el Parlamento ecuatoriano. Estas palabras van dirigidas a la Asamblea Nacional, a las personas que están encargadas de elaborar la ley de cultura, porque me ha sorprendido sobremanera de que en una ley necesaria, en una ley bien trabajada, de pronto haya un punto que es el único que yo pondría en cuestión y que es importante y que tiene que ver con la supervivencia de la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Porque colocarle un consejo superior a la Casa de la Cultura sería matar su autonomía y matar la razón de ser que siempre le ha caracterizado como una institución rectora de muchos eventos de la cultura ecuatoriana. Yo creo que es fácil destruir. Lo difícil es construir o mantener o aceptar la supervivencia que ha tenido la Casa de la Cultura gracias a la organización que mal que bien la tiene. Muchos defectos sí, pero muchos aciertos. Yo soy un usuario de la Casa de la Cultura desde toda mi vida. Son décadas y décadas que en las esporádicas salidas del país que he tenido, prescindiendo de ellas, siempre, todas las semanas, he asistido a eventos del teatro ensayo, a películas de la Cinemateca, a los ejercicios de danza. En fin, yo soy un escritor y hablo en nombre de amigos pintores y amigos músicos. Nosotros estamos haciendo la cultura con instituciones culturales o sin ellas. Seremos escritores, seremos pintores, seremos músicos. Y nosotros hemos sido usuarios, beneficiarios durante décadas de una institución que a pesar de todos los embates de dictaduras ha sobrevivido. Ni siquiera en la época de Febres Cordero se amenazó con atentar la existencia misma de la Casa de la Cultura. Yo creo que el Ministerio de Cultura tiene una labor muy grande y tiene buenas intenciones, pero hay el peligro de que caiga en la razón burocrática, organizar la realidad desde el escritorio, organizar la realidad desde la síntesis del PowerPoint, no desde la realidad real en la que actuamos nosotros con vehemencia, con fe, y que nos hace que defendamos la existencia de la Casa de Cultura con el costo que esto signifique. Por favor, señores asambleístas, no caigan en novelerías, no piensen que pueden diseñar el futuro, caer presos de la ilusión de la modernidad, como diría Bolívar Echeverría, de creer que el futuro es controlable. Por desgracia, este gobierno puede terminar, y no es justo que la misma asamblea, el mismo gobierno, se haga frente con quienes más bien lo hemos respaldado siempre. Yo creo que estas palabras sentidas tendrán el eco que nosotros esperamos que tenga entre personas que van a defender también desde dentro de la Asamblea, como nosotros desde fuera de la Asamblea, la existencia de la mayor institución histórico-cultural de nuestro país. El legado de Benjamín Carrión no puede ser traicionado así. Muchas gracias. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CCE y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación.